Cómo me gusta tu piel morena, tus pies descalzos sobre la arena. Cuando me miras, cuando sonríes, siento mi alma que se devora por ti, morena. Cómo me gusta cuando en el baile tú bailas cumbia, cumbia de la buena. Siento celos de las miradas que te devoran cuando tú bailas, morena mía. Me gusta tu mano cuando tú acaricias mi cuerpo, morena. Me gusta tu boca cuando tú me besas. Y siento mi alma convertirse en llamas cuando tú me amas. Y sin decir palabras me entrego a tus ganas. Morena, morenita mía, me van tus caricias, tu cuerpo, tu piel, me va tu vida. Morena, morenita mía, me van tus caricias, tu cuerpo, tu piel, me va tu vida.